Por eso que al compadre uno le brinda los hijos. Estamos escuchando esta hermosa tonada y además una hermosa voz que es de la cantora mendocina Nadia Croce. Y la tenemos en el teléfono, Nadia. Un gusto, yo tuve la suerte de entrevistarla hace unos años aquí en la radio. Te damos la bienvenida, Nadia. Gracias ahí por darnos unos minutitos. Hola, buen día. Muchas gracias. Gracias por la comunicación, por el llamado. Bueno, para nosotros es un placer. Además, lo vuelvo a decir, tenés una hermosa voz, Nadia. Hermosa voz tenés, realmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay un proyecto que estás llevando a cabo, que es una propuesta de canciones a la carta. Quiero que nos cuentes, por favor, de qué se trata esto. Bueno, en realidad esa idea surge porque estoy autogestionando un espacio para poder trabajar, un salón que está dentro del terreno de mi casa, que ese ya tiene su nombre, que se llama Espacio de Arte Nono Nico, porque en realidad ese salón viene de manos de mi nono. Ajá. Y bueno, para poder arreglarlo, es una construcción que tiene 120 años aproximadamente. No te puedo creer. Sí. Y bueno, para poder arreglarlo se necesita materiales, mano de obra, etcétera. Entonces, como yo no puedo resolverlo por mí misma, porque bueno, la pensión es escasa, yo tengo una pensión por discapacidad porque soy ciega, y es bastante escasa, y no puedo trabajar para el Estado, porque bueno, el Estado. Sí, así que intento autogestionarme mi espacio para poder trabajar. Bien, bien, entonces, buenísimo. Bueno, de ahí sale la idea de Canciones a la Carta, que es brindar el audio con la canción a la persona que la quiera, con la canción y la dedicatoria que pidan, dentro del género folclórico preferentemente, que es el género que yo manejo. Y bueno, en realidad ofrezco audio, no video, porque si no tengo que depender de alguien que me filme. Entonces, para poder resolverlo sola, decidí hacerlo por ahí, digamos. Claro. Qué bueno, esta iniciativa me parece genial. ¿Cómo tiene que ser? Yo, por ejemplo, te pido a través de tu teléfono una canción que se la quiero dedicar a alguien y vos la componés la canción, ¿componés el cogollo? ¿Cómo es? No, en realidad, dentro del género folclórico, alguna canción que les guste o de algún cantor que les guste o cantora, entonces yo busco la canción, la escucho, la estudio. Y claro, y puede ser o por mi Instagram, que es Nadia Croce Cuyo, Croce con una sola C. Ahí hay un videito explicativo, de hecho me pueden escribir al privado. Esa es como la línea más directa, el Instagram. Y yo ahí paso mi WhatsApp por privado a la persona que esté interesada. Perfecto. Esto tiene un costo. Queremos saber de cuántos millones estamos hablando. Carísimo. No, esto tiene un valor sugerido de 2.000 pesos. No te puedo creer, 2.000 pesos. Que es como... son dos pasajes colectivos. Me han dicho lo mismo. Pero como yo sé que hay gente, yo me pongo en el lugar de que si yo lo quisiera hacer, por más cariño que le tenga a la persona, por ahí no tengo más que eso. Claro. Claro. Entonces digo, bueno, el que pueda hacerlo y quiera hacerlo y aporte eso, está buenísimo, y el que quiera aportar más, está buenísimo. Bien, bien, bien. Eso es como un valor simbólico, digamos. Claro, y además sirve y ayuda para lo que necesitas, justamente. Claramente, ayuda muchísimo. Claro. Ha habido una cuestión solidaria muy grande. Yo te cuento brevemente. Sí, sí. Yo hace unos meses, yo uso prótesis oculares. Entonces, las prótesis que tenía se desgastaron, tienen un costo muy alto. Entonces yo pedí una mano para adquirir esas prótesis. Una vez que yo pude llegar a cubrir el tratamiento, bueno, dije por Instagram que ya estaba, que ya había llegado al objetivo, que agradecía. Y hubo gente que quiso seguir colaborando y que me dijo, haz lo que necesites. qué bueno. lo cual fue, no, te digo que te lo cuento y se me vuelve a poner la piel de gallina. Mira vos, qué bueno. Entonces yo dije, ¿qué necesito? Trabajar. Y me puse manos a la obra con ese salón que amo tanto para que pueda hacer ese espacio de arte que vengo soñando hace tantos años. Ajá. Y tu abuelo me dijiste que era el que había iniciado en ese salón. ¿Qué actividad hacía él ahí? En realidad ese salón fue años depósito, años kiosco, años dormitorio. Es, como te digo, tiene tantos años. Claro. Y mi nono falleció hace 12 años, así que imagínate la cantidad de años que tiene ese lugar. Ajá. Pero bueno, él, lo que pasa es que yo he sido muy inquieta, tipo Forrest Gump, en esta vida. Ah, sí. Y yo hace varios años me recibo de masajista, entonces mi nono me decía que él quería que yo trabajara ahí. Después me Ah, recibí de profe de música y chao, masaje, ¿viste? claro. Bueno, entonces que digamos, si yo, por ejemplo, tengo una amada o tengo un compadre, una comadre, yo te puedo pedir a vos Sí. que confecciones esa canción, que la cantes nombrando a esa persona, tan solo por el costo de 2.000 pesos, nada más. Así es. No que la componga, sí que No, la no, no. cante. Que la cantes, ajá. Por supuesto, dentro Claro, del claro. folclore cuyano tenemos el cogollo donde siempre se nombra a alguien en Claro. especial, ¿no? Claro. Y si no, va una breve dedicatoria al principio. Con lo que la persona quiera decirle a ese ser, siempre Perfecto. y cuando sea desde el amor y el respeto, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto. La A mis... ver si me dicen, che, decirle a tal que la quiero dejar, ¿viste? Y ahí Ajá. no me animo. Le podemos cantar una canción a nuestro gobernador o a Milei por ahí, ¿no? También. Uy, no sé si es apta para todo público. Muy bien. Qué bueno. Bueno, No Nadia, me hagas que ¿cómo? me desalojen del país. Ah, no. ¿Cómo contanos de nuevo cómo se pueden comunicar contigo la gente para acceder a esto? Bien, pueden buscar el Instagram Nadia Croce Cuyo y ahí me pueden escribir al privado y ahí contactamos. Perfecto. Bueno, buenísimo. Te felicitamos realmente por esta iniciativa que realmente es hermoso. Es una cosa muy bonita lo que estás llevando a cabo. Y además de eso, bueno, reivindicando también nuestro folclore, ¿no? Nuestra carta de presentación también, ¿no? Que es el folclore cuyano y tantas cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que yo no me imagino, capaz suene exagerado, pero yo no me imagino la vida sin folclore. Bien, Es qué bueno. como una forma de vivir también, me parece, de habitar. Más allá de que consumo otros géneros musicales y los disfruto mucho, Claro. pero el folclore es como, o sea, yo necesito el pañuelo de samba en la mochila, ponele, Claro. para darte una idea. Exacto. Bueno, Nadia, como siempre es un gusto, un placer charlar contigo y muy buena suerte en este proyecto que estás encarando, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco un montón de corazón. La verdad que estos espacios valen oro. Y bueno, ojalá sigan existiendo muchos años. Bueno, y como siempre comentamos, y ya sabes, ¿no? El espacio radial de La Mosquitera está disponible para cuando lo necesites, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, de toda la producción, todo el equipo. Bueno, igualmente, siempre es un gusto hablar con ustedes. Bueno, gracias Nadia. Adiós, un abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós. Muy bien, ¿qué tal? Hablábamos con la cantora mendocina Nadia Croce. Y nos contaba sobre esta propuesta hermosa que tiene, que se llama Canciones a la Carta.